con afecto llevar al valle el cofre de plata. Una bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón. Con notas y con folclor de la tierra de la maca. Cintera llevo en mi canto a un Adolfo Pacheco y un viejo son de Antonio Fernández, que llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco, que llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco, más que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. Tiene leyenda.